Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Todo lo que necesitas para armar tu espectáculo y difundir tu arte en un solo lugar. Entradas, volantes, afiches, credenciales, calcos, arte para CD, merchandising, folletos, papelería comercial. Asesoramiento integral, entregas a domicilio, presupuestos en el día, trabajo con calidad garantizada y precios increíbles. Comunicate con nosotros al 4644-5556 por mail a graphicunder@yahoo.com.ar o visita www.graphicunder.com.ar. Gráfica Under, artes gráficas para artistas. Fin de espacio publicitario. Desde Ramos Mejía, Partido de la Matanza, transmite FM Freeway 90.7. Radio comunitaria, alternativa y de rock. Frecuencia independiente, de Buenos Aires hasta vos. Freeway 90.7. Que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Spread your spread here for sure. Spread it for the blabita. Sobre el bajo para entenderlo, pero no era el Solpinas. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es ¡Eso no! 22.04 y ya estamos al aire. Mucha gente que nos estaba esperando, como el miércoles pasado. Por ejemplo, el señor Mago, que está acá sentado. Que esta vez no tuvo ningún tipo de problema ni ningún inconveniente en estar sentado sin estar conectando los auriculares. Estaba sentado aquí antes que pasara todo esto, digamos, ¿no? Una de las pocas veces. Esto de empezar el programa sería esto. Siempre estaba o prendiendo la computadora, o apagando el celular, o poniendo los retornos, o algo. Impecable, ¿eh? Muy bien. No se puede decir nada. ¿Todo bien? Más rápido de lo que creímos, quedamos de vuelta a cuatro gatos locos. Viste. Vamos a presentar al señor, las manos mágicas de este programa. Así lo presentabas a Ovincho. cuando era nuestro operador, en Dios las cría. Hacíamos una intro, pero el tipo se inflaba, ¿viste? Y después decía, Pablo, decía, no, Memo, yo te canté por teléfono la canción del amor de mi vida. ¿Quién te cantó esa canción por teléfono? Nadie. Bienvenido, Memo, al programa. Un aplauso grande. En las manos mágicas, ¿viste? Y tenemos aquí sentado enfrente mío el señor que patea los cables, que desenchufa las notebooks, que escucha la radio por su celular, lo usa como retorno. ¿Por qué no usa el retorno de la radio? No sé si sabían. ¿Sabías? Él sintoniza la radio en la 97 de la Freeway y se pone la radio en vivo. ¿Por qué le gusta así? Bienvenido, Néstor. Un aplauso para Néstor. ¿Tenés cortina propia, chabón? No. Lo de la radio, viste, es para ver si es verdad, viste, que salgo por la radio y todo eso. Ah, ¿no te autocrees? Claro, entonces, viste. A ver si tengo, viste, el micrófono apagado, estos hijos de puta. Claro, estos me apagan el micrófono. Bueno, una costumbre que agarré en otra radio que andaba y bueno, y ahí quedó. Y bueno. Bueno, es una buena data, igual cuando no nos andan los retornos, usar, sintonizar la radio. Claro, y entonces. Pero bueno, ¿te escuchás? ¿O sí? ¿Te escuchás igual que cuando te escuchás de acá, del retorno de la radio? Sí, lo mismo. No hay delay. En la otra radio, donde está con, que estoy con el señor Memo. Pero a Memo no lo escuchas. No, ahora no. Pero ahora sí. Claro. En la otra radio, trato de escucharla por internet, imagínate. No, que viene con internet un delay. No podés. Pero, ¿cómo es esto? ¿Es un quilombo? Ah, el delay, viste, lo dejo pasar. Está bueno, a veces. Sí, está. Bueno, estamos mal de la cabeza. Sí. Pero bueno, hoy Néstor nos vas a estar contando qué bandas van a tocar el fin de semana. ¿Hiciste la tarea? Mirá. No lo puedo creer. En una hoja lo traje. Mirá que no está Lupe para preguntarle nada, No, por eso están las direcciones, todo. Vino preparado hoy. Y lo escribió a mano, ¿viste? Nada de hacerlo. Estaba re optimista, ¿viste? Porque la letra está para arriba, todo. Bien, muy bien. ¿Hace cuánto que no escribís a mano? ¿Eh? ¿Todos los días escribís a mano? Bien pedo. ¿Pero hace cuánto? ¿Que no escribo a mano? Y ayer. Ayer, bueno. ¿Vos, Mago? ¿Que no escribo a mano? Sí. Debe ser por lo menos 10 años que no escribo a mano. ¿Y con esto de la compu, vos, Memo? ¿Más o menos? Más o menos. Se perdió, ¿no? Te quedaba, ¿te acordás, Memito? Te quedaba el dedito medio hundido cuando escribías mucho. Se te hacía como el callito acá el callito, en el dedo. O algo. Ahora, a mí se me hacía el callo acá en el dedo chiquito. Ahí está. Porque sé que lo apoyaba contra la hoja y quedaba. Pero bueno, ahora que están las compus, los celulares súper, súper Wanchan Canes, Galaxy 548, sí. No necesitas escribir a mano. Y la computadora es la que... Pero no hay nada más fiel que el papel, muchachos. Las cartas de amor se escriben a mano todavía, sí, ¿no? Sí, también. Las de puteada también. Las de puteada también. Nada, pero una carta de amor escrita en una computadora es como... Es medio decir, frío. Pero eso, para eso decir como... No, es como, ese Memo. Es como mandar a un amigo a decirle a la novia que uno la ama. Decir, che, Roberto, hacemos un favor, decirle a... Claro. Que la amo, porque hace mucho que no se lo digo. Y Roberto va, viste. Hola, sí. Dice, Kike, que te amo. No, nada, que vaya Kike directamente. Claro, viste, es como medio como frío. Como terminar una relación por coso. Por Facebook o por mensaje de texto. Ahora pasa mucho eso, ¿no? Claro. Las relaciones que se terminan por mensajito. Por mensajito de texto. Y o te enterás por Twitter, ¿viste? Bueno, como contó. Lo que contó Lupe la semana pasada, ¿no? Claro, de la de chica la esta chica que esta estaba que en la parada. Estaba ahí en la parada del colectivo y se enviaba mensajes de texto con alguien o WhatsApp. O vaya a saber, ahora el WhatsApp, ¿viste? Que también aligeró todo esto de la comunicación. Sí, y todo pero eso. Mi WhatsApp anda creo que 2 días después. A mí me mandan un mensaje, por ejemplo, me mandaron uno el sábado y me llegó hoy, es miércoles hoy. Sí, miércoles hoy. Bueno, hoy me llegó. Bueno, pero es gratis, chicos. Escúchame. Desde que están los celulares que con Wi-Fi, que 3G. Bueno, igual el 3G anda bastante como el 2G. Hay que destacar, ¿no? Lo que pasa es que vos tenés conexión de internet o no en el teléfono. O sí. Lo usas con Wi-Fi. O solo Wi-Fi. Wi-Fi tiene nada más. Bueno, entonces cuando agarra wifi es cuando le llega el mensaje. Claro. Adiós, amigos. Saludamos aquí a los chicos de regreso. De regreso a octubre, que se marchan de la radio. Más peronistas de lo que llegaron. Sí. Cada día, más peronistas de lo que llegaron, se marchan de aquí de la FIBA. Sí, a mí me da la impresión que se estresan. No sé sí, por esta qué. Gente sí, me parece que sí. Que ya. Tanto es que sí. Se van ya. Sí, o cuando hablan de cosas que están indignados, ¿viste? Como que se van... ¡Oh! Sí, eso. Con un veneno en la sangre. Hoy pasaron tantas cosas tantas cosas pasaron hoy aquí, aquí y en el mundo, ¿no es cierto? Es una cosa terrible, tenemos nuevo Papa, no solamente el nuevo Papa, Papa argentino. Y bueno, yo no creo mucho en las instituciones, ¿no? En esta particularmente, bastante menos que en el resto de las instituciones, ¿no? Qué raro. ¿Vieron el jubilado que se lo chupó el plato volador? Que dejó el cartel en el Uritorco, que dijo, me fui a una misión extraterrestre. ¿No? Como si acá hubiese poco que hacer, digamos, que se va a otro... ¡Pero hacelo acá! Ah, claro, lo que tengas que hacer, hacelo acá, querido. O sea, acá hay un montón de cosas para hacer. Te vas a hacer las cosas a otro planeta. No solamente a otro país. No, a otro planeta. No, claro, se fue. ¿Eh? Y nos dijo... Pero para. Yo el sábado lo empecé con uno en la Plaza de Ramos, para. ¿Habrá ido a hablar con Dios? El jubilado, y por eso eligieron a Bergoglio como papa. Bergoglio, ¿no? ¿Qué nombre? Bergoglio. ¿Viste el presidente nuevo de ahora de Venezuela? También dijo que Chávez tiene que ver con esto, que sea el papa, haya sido elegido. Que haya sido un papa argentino. Sí, que Chávez tiene que ver. Así. O sea, que creo que está todo muy místico el asunto. ¿Será todo parte de una teoría conspirativa? Interplanetaria. El viejo que se fue con los extraterrestres, seguro que tiene que ver. Seguro. Hoy eligieron a este muchacho como papa. ¿Muchachito de cuántos años? 76. Okay. Cristina Fernández de Kirchner lo felicitó hace un ratito en vivo. Ustedes saben que no se llevan muy bien con el nuevo papa. ¿Viste? No se llevan demasiado. No cero onda ahí. No tienen mucha piel. De hecho, viste que festejaban acá, hace un rato estaban ahí, festejaron, digamos, en los barrios más paquetudos de acá de Argentina, ¿no es cierto? Que se juntaron ahí en la Catedral de Buenos Aires, se juntaron así en un par de lugares a festejar esta pronunciación de Bergoglio. Es argentino. Como el presidente, ¿no? Es como presidente, porque el Vaticano es un estado, digamos, soberano, tiene ejército, tiene todo, así que es como que hay un presidente argentino en otro lugar del mundo, que es en este caso el Vaticano. ¿No es cierto? Pero, bueno, hubo un montón de gente haciendo chistes, ¿no es cierto? Se va a poner como nombre, va a elegir Maral 49 de nombre. ¿Viste? Que él eligió finalmente Francisco I. ¿Viste? Sí, elige. Él dice, yo quiero ser Francisco I. O sea, que es algo medio extraño también. ¿Por qué? Si yo me llamo... Claro. ¿No? Bergoglio, ¿por qué me tengo que poner Francisco algo? Francisco I, en este caso. ¿Qué? No sé, se especulaba con Juan Pablo III, después finalmente no, fue... No. Juan Pablo para mí no se lo pueden usar más. Y más, para mí el Papa es Juan Pablo II. Para mí Juan Pablo es Juan Pablo Caruso, qué sé yo. Bueno, pero no. La gente no conoce. Es amigo mío. Y es amigo del señor Pablo Samar, que está conectado escuchándonos también. Claro. Bueno, el tipo salió ahí al balcón, quedó durito, así un par de segundos, dijo... ¿No? ¿La que me metí? Tiró un par de chistes, bien. Rompió el hielo con un par de chistes. Che, tiró ojo de huevo porque yo no vi la tele en todo el día. ¿Tiró ojito de huevo así? Estaba muy lejos, no enfocan de lejos al Papa. Por las dudas, viste, que estas cosas que después uno no sabe si el Papa se murió y es otro, viste, esa cosa. Siempre el Papa de lejos. Siempre como la teoría de Paul McCartney. Claro, como Paul McCartney. Lo enfocan de perfil, medio de lejos. Eso no es, se murió es otro. Listo, ese es el Papa. ¿Cuánto va a tardar en venir a la Argentina? No sabemos cuánto va a tardar en venir a la Argentina. Seguramente va a pasar más rápido de lo que pasó Juan Pablo II por Rivadavia. Pero bueno. Yo me acuerdo haber ido a Rivadavia. Vamos a ver cómo se sucede esto de aquí en adelante, ¿no es cierto? Esta relación del gobierno con, recordemos, ya lo hemos dicho, que no se llevaba más nada bien, ¿eh? Viste que Cristina no iba los domingos a misa, por ejemplo. Sobre todo se quedaba dormida. Bergoglio. Se especula ahora con que San Lorenzo va a ganar este domingo finalmente, porque Bergoglio es hincha de San Lorenzo, es socio de San Lorenzo. Hoy en la quiniela salió el número de socio de Bergoglio, el número de socio de carnet vitalicio. Así que el que se avivó y lo jugó ganó plata, ¿o no? Qué casualidad, ¿no? Todo esto es mucha casualidad. Para mí tiene todo lo que tiene que ver esto, Chávez. No, es el viejo que se lo llevaron a los extraterrestres, chicos. Está manejando todo desde otro planeta. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver con todo. Vamos a ver si este tipo realmente cumple con las funciones de papa o no. Si logra ser alguien, ¿cómo se dice? Cuando es alguien carismático, ¿no? Con la gente. Porque el papa que pasó. Benedicto, no sé, Benedicto. ¿Sabes por qué? Para mí, ¿sabes por qué lo terminan rajando a Benedicto? Porque no vendía remeras. No se vendían remeras de Benedicto XVI. Uno iba al Vaticano, los alrededores del Vaticano, y era todo el merchandising de Juan Pablo II. No había nada, nada, nada, nada de este tipo, ¿no? Es medio raro, porque es como, además de la juventud hitleriana, ahora este que también tiene un pasado bastante turbio, ¿no, Bergoglio? ¿Viste que dicen que tenía bastante que ver con los procesos dictatoriales aquí en Argentina, ¿no? Básicamente con la dictadura, ¿no? Que tenía relaciones así con los gobernantes de ese momento. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa? No sé. Vos decís que la gente prefiere al Papa anterior, a Juan Pablo. Es como los que prefieren a Dio en Black Sabbath. Sí, es probable. Hay gente que se encariñó mucho con Juan Pablo II. Así que bueno, no sé. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí en Argentina. También, bueno, nos solidarizamos aquí con la gente de San Alberti, ¿no? Que fue reprimida ayer por la noche. Hay heridos de bala otra vez, heridos con balas de plomo. ¿Cierto? Parece que, bueno, otra vez a la Metropolitana se le fue la mano. Y se le fueron un par de tiros también. Así que bueno, había gente también, bueno, de agrupaciones de medios independientes que estaban cubriendo ahí. De hecho, bueno, una de las personas heridas de bala es justamente Darío Daniel, se me fue el nombre ahora. Pero bueno, por ahí anda. Que estuvo charlando ayer en la mañana con esta radio. Ahora, programa de Leo. El dedo en la llaga. El dedo en la llaga. Sí. Estuvo hablando con la gente del dedo en la llaga. Desde el hospital los atendió. Así que esperamos también que, bueno, como siempre, que esto no vuelva a suceder. Sabemos que va a volver a suceder, porque, bueno, los mecanismos represivos son así. Pero, bueno, esperemos que por lo menos. Ahí apareció una foto del Papa. El nuevo Papa. Y. Esperamos que. Ahora la vamos a colgar, chicos. Ahora vamos a colgar la foto, bueno. Exacto. Bueno, tenemos muchas cosas para contarte. Hoy no viene Lupe al piso a contar sus grandes historias, pero va a estar llamándonos por teléfono, Memo. Así como va a ser Lupe que nos va a llamar, nos puede llamar vos si nos querés contar. ¿Qué te parece el Papa nuevo? Uh-huh. Pelamos papa. Nos podés llamar al 4443-6858, nos podés mandar un SMS al 1161-513797. Nos escuchás por la FM Freeway, www.fmfreeway.org.ar, por nuestro blog www.esonofm.blogspot.com.ar. Tenemos nuestro Facebook, que es Esonor Radio FM, que está ahí conectadita Alicia desde La Ferrere, pero siempre presente en la radio, y nuestra fanpage, que es Esonor. Ahora voy a respirar, voy a tragar, porque no respiré, dije todo junto. Y Memo nos va a clavar un temazo. Tenemos mucha gente conectada. Después del bloque que viene vamos a estar mandando saluditos. Vamos a escuchar un poco de Audioslave, Gasoline. espacio cedido gratuitamente a instituciones y campañas de interés público. Dicen que los jóvenes somos vagos y creen que nada nos interesa. Pero los jóvenes tenemos cosas para decir. Muchos tenemos que trabajar, otros no podemos ir a la escuela. Algunos sufrimos la violencia de la policía en la calle. En el programa Jóvenes y Memoria también contamos estas historias y trabajamos entre todos por un presente más justo. Un presente en el que no seamos indiferentes. Participá, anotá tu escuela y vení con tus compañeros y compañeras. Hasta el 8 de abril te podés inscribir en www.comisionporlamemoria.org/jóvenes y memoria. FM Freeway 90.7. Contestataria y luchadora. I left alone. My mind was blank. 22:23 en toda la República Argentina. Tenemos saludos. Saludos para Leo, para Pablito Samar, como siempre. Le tenemos que dar un aplauso a Pablo Samar. ¿Por qué? No, porque siempre lo aplaudimos a él, es el oyente fiel desde hace 3 años. Pensé que había pasado algo, no sé. No. Te mandamos un saludo grande que siempre está del otro lado. A Alicia, por supuesto, que está laburando. A Gastón, que nos ha tirado un video con un tema que está bueno, Néstor. ¿Sí? Después lo vamos a pasar un poquito al aire. Gracias, Gas. Saludos para todos. Para Joaquín, que está conectado desde Santa Fe. Saludos para Clau también, que anda por ahí dando vuelta. Para Micaela, para Cassandra, para Fernando, para Daniel. Mucha gente hoy. ¿Qué les pasó hoy? ¿Se acordaron todos de escucharnos? Está bien, muy bueno. Sí, eso. Debe ser porque hoy no hay fútbol. Ay, es verdad. Me toca a mí mañana. ¿Eh? Me toca a mí mañana. Mañana juega Boca. ¡Ah! Por la Copa Libertadores con ¿quién? Con algo de, no sé. Che, bueno, ¿pierde mañana Boca? Apostemos. ¿Pierde? Sí. ¿Memo pierde? ¿Vos? Sí, yo creo que ya estamos todos apostando a que pierde. ¿Sí? Mañana gana. Y eso que soy de Boca, ¿eh? Sí. Mañana gana. No, por favor, que mi hermano se pegue un tiro. Ahí está. Que es recontra fanático. Pobre pibe. Capaz que ahora que el cura, el papa es argentino, capaz que Bianchi vuelva a recuperar el teléfono de Dios, ¿no? Es probable, es probable. ¿Vamos a una fichita? Es probable, así que ojo que puede ser que mañana empate Boca entonces. Con suerte, ¿no? Con suerte. Y que gane por penales. Con suerte. Puede ser que ahora tengamos algún tipo, algún que otro milagro, aquí en nuestro país, que se nos dé algo, ¿no? Algún milagro. Decís que todo, hoy en día va a estar todo así, plagado de esta halo de misticismo. Bueno, somos todos un poco más buenos, ¿o no? Sí. Argentina, un país con buena gente. Ya lo dice la publicidad. Sí. Bueno, pero él mismo lo dijo hoy, que lo fueron a buscar el culo del mundo al nuevo Papa. ¿Quién dijo eso? El Papa. ¿Así dijo? ¿Qué? ¿El culo del mundo dijo? ¿Dijo culo? Sí. ¿Vos estás seguro de lo que estás diciendo? El chabón está en italiano, la traducción es esa. Mirá vos, es un canchero y todo. Culo del mundo, bueno, está bien. Bueno, está bien, Ushuaia es el culo del mundo. Se dice que Ushuaia es el culo del mundo. Pero claro, que hablando mundialmente, Argentina, al estar en el sur, es el culo del mundo. El Vaticano nos ha tocado el culo entonces, ¿no? Ahí está. Pero bueno, che, ¿se acuerdan del programa pasado que habíamos hablado que una banda había sacado una birra que es AC/DC? Sí, la birra de AC/DC. Que también nombramos el papel higiénico de Kiss. Sí, el papel higiénico de Kiss. Que también nombramos que Kitty también forma parte, digamos, está ahí como transformada en los Kiss. Sí, sí. Porque Kiss está en todos lados. Pero no vamos a hablar de Kiss. Ah, no. No, vamos a hablar de birra, che. Porque hay otra banda que sacó una birra que es Iron Maiden, que estamos escuchando de fondo. Ajá. Y acá nunca llegan. Nunca llegan. No. Yo las quiero probar. Ahí está. Hay que comprarlas por eBay, por algún lado, ¿no? Seguramente haya que comprarlas por algún lado o ir a tomarlas a donde son fabricadas, de alguna manera. Pero es un poco lejos, ¿no? ¿Cierto? Esta birrita de Iron Maiden, ¿qué particularidades tiene? Tiene 4,7% de alcohol. Tiene más o menos alcohol que la de... Hay una nueva de Quilmes. Sí. Para, hay una nueva de Quilmes que no sé cuánto tiene de graduación. Claro, pero estamos hablando de las de bandas, ¿no? De sí, sí, ya sé, pero me parece que tiene más. Está bien que Quilmes tiene el Quilmes Rock, pero no es el caso. Bueno. Eso es otra cosa. No. No, pero Maiden tiene un avión. Pero, claro. Maiden tiene un avión. Pero no viene para el Quilmes Rock. Claro. Y la de Motorhead también debe... La de Motorhead debe ser... pesada. Debe ser pesada, ¿no? Te saca fuego por el culo. Debe ser pesada la de Motorhead. Te subís arriba de la moto y arrancás con la guirrita. 4,7. ¿Es mucho? ¿Es poco? Habría que preguntarle a un catador de birra. Claro. Bueno, si hay alguno que esté escuchando, que nos llame a ver si es mucho o es poco. O que por lo menos vayan a la heladera, se fijen cuánto tiene. Claro, siempre alguien tiene una birrita en la heladera. Claro, que se fijen cuánto tiene la cerveza que tienen en la heladera, ¿no? Pablito Samar seguro debe tener alguna. Bueno. Salvo que tome mucho Fernet. Bueno, no. Chicos, alguna vacía también tienen que tener al lado del lavarropa, en el lavadero. Dos esqueletos de birra tiene todo el mundo. Así que vayan y fíjense. ¿No sirve al lado de la cama? Al lado de la cama, abajo de la cama, qué sé yo, abajo de la almohada, los más, digamos, católicos, ¿no? Los más católicos que la tienen abajo de la almohada. Bueno, igual vamos a tener que esperar, porque la presentación es en mayo. Ajá. Y en julio. Ajá. Que se va a poder tomar en el Download Festival, que ahí va a estar Iron Maiden encabezando una de las jornadas del festival y van a estar ahí chupando birra a lo loco. Van a salir todos en pedo, chicos. Muy bien. No hay que mamarse demasiado. No hay que mamarse. No, porque después pasan cosas. Pues es que... No, vieron que falleció el primer baterista de Iron Maiden, hoy, Clive Burr. Sí. Clive Burr. Bueno, más o menos fue... No, más o menos no. Fue el baterista de Iron Maiden, los tres primeros discos de Iron Maiden. Iron Maiden, The Killers y The Number of the Beast. Esos fueron los tres discos de Iron Maiden. Bueno, después se fue. No, ojo, no lo echaron ni nada raro. Se fue porque sufría de esclerosis múltiple. Bueno, enfermedad que no lo dejó seguir tocando. Medio jodido para un batero. Es medio muy jodido para un batero, es muy jodido para cualquiera, no solamente para un batero. La enfermedad que tenía Fontana Rosa, ¿no? Fontana Rosa tuvo esclerosis múltiple. Sí. Hay mucha gente que padece esta enfermedad. Así que bueno, la banda tampoco es, digamos, todo la vida en Maiden. Eran amigos, no era que no habían perdido contacto, así que bueno, la banda también está pasando un momento extraño por estos días. La banda que se va a presentar en el Rock in Rio, ahora en septiembre también. Sí. Iron Maiden ya es un clásico del festival Rock in Rio. Así que bueno, esperamos que la banda venga acá, luego de Brasil, ¿no? Es lo mismo que nosotros, es lo mismo que hablábamos recién. Es como un embudo, ¿viste? Argentina, claro. Es como una. Argentina tiene forma de embudo, más o menos. Termina cayendo todo acá, ¿viste? Y claro, y Brasil es como que es la cabeza del embudo, ¿viste? Claro. Entonces vienen todos a tocar ahí al Rock in Rio y bueno, ojo, en Brasil van 60 bandas al Rock in Rio, después de acá, claro, por el agujero del embudo de abajo pasan 4. Pero bueno, qué sé yo. Ojalá que alguna... Antes que nada. Claro, esperemos que alguna de estas 4 sea Iron Maiden. Se rumorea también con que Black Sabbath puede llegar a ser una... Está confirmado, viene para acá. Bueno, ahí está, Black Sabbath. Con Ozzy Osbourne, otro de los reyes del marketing. ¿No? Ozzy Osbourne, bueno, los Osbourne. Y el reality que hiciera por la televisión. ¡Sharon! Y bueno, un rey de los muñequitos, de la figurita, de los juegos, de todo. Todo lo que te puedas imaginar. Que haya en cuanto a merchandising, Black Sabbath lo tiene, ¿no es cierto? Así que bueno, la birra de Iron Maiden y otro que se tomó toda la birra. ¿Qué fue otro que se tomó toda? Si vos, yo te voy a decir una cosa: si vos te mamás mucho, te mamás, porque y vas, querés ir a almorzar, eso quiere decir que empezaste a chupar a la mañana, sí, ¿no? Y te echan del bar, es porque no estás bien. Si ya caes mamado a comer al mediodía. Y te digo una cosa, en Inglaterra a las 12 ya están comiendo. O sea que es bien matutino. A las 12 ya están almorzando, o sea que este tipo se chupó a las 9 de la mañana. Sí, señor. Estamos hablando de Liam Gallagher. Siguió de largo. Ah, es probable, claro. Para mí fue de larguirucho. Sí, ¿no? Pero ¿a qué empezás a tomar si llegás a las 12 a un bar pidiendo comida que querés comer porque tenés hambre y ya estás doblado? Pero acordate que el británico desde que se despierta está chupando, así que... Sí, no sé. Bueno, el tema es que parece que es la segunda vez que lo echan del mismo bar. Ah, bien. Es que fue a otro. Y no, este no vengo más. O sea, de borracho no se acuerda que fue el mismo. Y fue otra vez borracho. Yo creo que lo echaron hace una semana atrás, según el dueño del bar. Porque toda esta historia del dueño del bar la publicó en Twitter. Sí. ¿Viste? Lo acabamos de echar a Liam Gallagher, dijo. En el día, por segunda vez hoy. Claro, incluso. en el día ya lo habían echado una vez antes y la segunda vez que lo rajaban del bar. Así que bueno, está bastante doblado, ¿no? Este muchacho Liam Gallagher. Sí, aparte pidió Murphy. Pidió Murphy y enseguida le dijeron, bueno, no te podemos salir porque estás muy borracho. Claro. Te pedimos por favor que te levantes y que te vayas. Y él dijo, como que me echan porque soy estrella de rock. Sí, pero parece que se fue tranquilo, ¿eh? No hizo ningún... Sí, no, pero dijo, ¿por qué me están echando porque soy una estrella de rock? Preguntó. Claro. Y dijeron, no, porque estás borracho. Porque estás borracho. Claro. No, porque estás borracho. Claro, a todos se los trata por igual, muchachos. Por más que seas estrella de rock o no, está bien. Sí. Igual a las estrellas del rock se los compara y se los mete adentro de la bolsa de viven en pedo. Están drogados, pero no puedes ir a almorzar. ¡Almorzar! Que es verdad igual, ¿eh? Que es verdad todo, porque hay que decir, es verdad. Sí, es verdad. Las estrellas de rock viven así. Bueno, pero evidentemente estaba muy en pedo, porque para que te echen dos veces en el mismo bar, porque no te acordás. O sea, yo creo que estrellas de rock que no están así borrachos y drogados todo el día pueden ser Ignacio Copani. Pero no es estrella de rock. César Banana, y ahora, porque habrá estado en algún momento, habrá estado bastante mal. Pero no son del rock, chicos, ¿qué estamos hablando? ¿Las primas? ¿Las primas? También. ¿A quién vimos ayer? Que parece que estaba... media competida. A Puyó. A la Puyó vimos ayer. A la Puyó la vimos ayer en Ramos. Un poco nerviosa, ¿no? Abrió el auto. ¿O estaba enojada? Un auto bastante cascarudo, ¿no? Debe tener rutas ese auto. Sí, así que debería... Bueno, debería... llamarla. ¿No la llamó Fito para los 20 años del... del amor después del amor? ¿Después del amor? Creo que tenía un pequeño problema de pesos. Qué grasa, Fito, ¿no? Después vamos a estar hablando de Fito Páez. Vamos a hablar un poquito de Fito. Vamos a también a estar... Ampliaremos. Esto. Que estuvimos hablando ahora. Vamos a cerrar el bloque, lógicamente, con un tema de Iron Maiden, que lo ha elegido el señor Mago. ¡Mentira! Vamos a cerrar con el tema de Trooper, que es así como se llama la birra de Iron Maiden. Así que brindemos con Iron Maiden. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Tranquila, hiperactiva, bohemia, moderna, ecológica, culta, divertida. La ciudad de Buenos Aires tiene todo para ser como vos quieras que sea. Vení a descubrirla. Vení a hacer de Buenos Aires tu ciudad. Seguinos en www.facebook.com/buenosairesturismo y en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Entérate de todo lo que la ciudad tiene para ofrecerte. La ciudad de todos los argentinos. Buenos Aires Ciudad. Auditorio Este cumple 3 años y lo festejamos bailando. Sábado 16 de marzo, 21 horas. La Delio Valdés, Orquesta Popular Zambomba, Goy Caramelo, Fiero, Sátiro, El Dun Dun, Marcos Rodríguez, cantante de la Sonora Insurgente. La playa blanca. 3 escenarios, un maestro de ceremonias. Auditorio Este, Rivadavia 17230, Aedo. Entrada libre. Fin de espacio publicitario. Las 24 horas del día, todos los días. Freeway 97. Ponela. FM Freeway 90.7. www.fmfreeway.org.ar. Ponela. Y no la apagues. Eso no. Ha llegado el momento en que todo ha cambiado en ti. Diseñaste un talento en estos años. Yo apuesto a mi saber por lo que fui, soy y seré. Dentro tuyo está la razón de todo ser. La confianza te hizo. 22:41 suena Sirio al palo, que dentro de poco se viene la presentación de su disco. Pero no va a ser este fin de semana. Ahora Néstor nos va a estar contando qué se viene en la agenda. ¿Qué hacemos, Néstor? Si tenés ganas, mañana, jueves, como yo dije la semana pasada, toca Dividido. Si estás aburrido, puedes ir a verlo a Dividido. Si estás solo, si estás aburrido. Solo si estás aburrido. Yo escuché el programa del miércoles pasado y esta parte fue buenísima. ¿Cómo la dejó para lo último? No, si estás aburrido, te podés ir a ver. Si vas así, Lupe casi lo mata. Estaba acá sentada dentro del estudio. ¡Lo mato! Pero bueno, si estás aburrido te vas a ver a Divididos el jueves. Sí, por, no voy a decir que mañana. Hoy, mañana. Pues no voy a decir lo de hoy tampoco. Porque, no, hoy ya está. No, ya está, ya perdiste. Ya está tocando Divididos. Es más, creo que ya está terminando. Claro. Pero igual creo que Divididos toca 3 horas tranquilo. Bien. Sí, muy al palo. Bueno, entonces mañana en el Teatro de Flores, Rivadavia al 7800. Divididos. Divididos. Bien, viernes. No, seguimos jueves. ¿Jueves? Seguimos jueves todavía. En Ituzaingó, en Old Rotten Bar. Sí. Esto es Juncal 150. Toca sí. Buenos Aires Karma. Bien, ¿fuiste a verlos alguna vez? Sí. ¿Está bueno? ¿Está recomendable? Sí. Muy bueno. Levanta el pulgar ahí. Muy bien. Yo los crucé por Niceto. A los Buenos Aires Karma, por un Marquis, por un... Por alguno de esos. Pues suelen tocar siempre por Capital. Muy pocas veces tocan en el Oeste, ya que los chicos son del Oeste. Sí, raro, ¿no? Una banda del Oeste que se vaya a tocar a Capital y... Sí, mucha sí. Gente como si fuera local de Capital. Buenísimo. Sí, o sea, está buenísimo. Después, hay una clínica de batería en el camino. Juan Manuel de Rosas, 399, está la clínica del baterista de Eruca Sativa, siempre que auspiciado por Sol y Drogón y todo. Está muy buena las clínicas, he estado viendo algunas y está muy buena. Si sos baterista... También mañana. También mañana. Ah, bueno, mira, empezamos el fin de semana el jueves. Sí. Ahora, cuando nos enganche la Semana Santa esta, de que son como 7 días de joda, 6 días de joda, vamos a tener todos los días una agenda así. Sí, Porque van a tocar y eso todos. Que yo vine recortando, porque agarré tres fechas o tres bandas de ese día, porque si no... No, no terminá. Aparte no te digo las bandas internacionales que vienen y todo eso. Claro, tal cual. Eso. Siempre apoyando al Under, Néstor. Así que quiero ver a la clínica de Gaby. De Gaby. Gaby Pedernera, así que va a estar ahí. Buen baterista, Gabriel. Ha tocado no solamente en Eruca Sativa, tocó en The Güeyes, bueno, ha tocado en varias bandas. Así que es muy bueno. Y ahí está en el camino, en el bar de Pablito, así que vamos a dar una vuelta. Así que es recomendable. Para ir a aprender. No, aparte siempre va otro baterista más de Solid Drum que van a, hacen así un par de repiqueteos entre baterías y un pequeño batallito. Está un dúo. Y está muy bueno lo que hacen. Bien. Después, el viernes. Bien. En Antúbar, Gaona, el 400. ¿En Antú tocan bandas desde cuándo? Desde, no sé, desde ahora. Desde este viernes. En Antú. Bueno, tocan Son Nosotros. Gente sí, señor, tuya. Sí, señor, sí. Así que, bueno, más y toca que... Faz también, que es la banda de los amigos de mi hermanito, que le pusieron Faz porque son las siglas de mi hermano, Fernando Adrián Seriato. ¿Vos lo podés creer? Son tan estúpidos. ¿Qué hijo que tiene tu hermano? Mi hermano no puede creer. Es re original. Está bueno. Sí, levantemos pulgar. Vayan a ver a Faz el viernes en Antú. Y que está Son Nosotros también. Y también Son Nosotros. Ale. Ale Wilman. Ale Wilman, muy bien. Después. Te vas a Green, López de Vega, 2542, esto queda en Devoto. Sí. Toca Científico del Palo, banda de Marplatense que ya se está gerenciando en Buenos Aires. Sí, ya está. La banda de Félix. ¡De Félix! Amigo, y los chicos acompañan a la movida, los chicos de Más Que Uno, una banda amiga que vienen, la vienen remando bastante bien. Son muy nuevos los pibes, pero le están poniendo todas las pilas y... Se lo merecen. Se lo merecen que andan ahí. Y capaz que los chicos se van a llevar una sorpresa dentro de poco, pero buenísimo. ¿Qué? ¿Vas a ir a tocar? No. Néstor, ¿vos tocas el toc-toc? ¿Es verdad que vos das clínicas de toc-toc? No, el que da clínicas de toc-toc y que está en las toninas dando las clínicas de toc-toc es el pelado. Sí, entre con las pelotas hace el toc-toc. Sí, está haciendo eso. ¿Todavía no volvió de las toninas? No. ¡Qué hijo de mil! Hay un montón de cosas, hay que recorrer las toninas, ¿eh? Grandísimo. Bueno. Entretenido por esta época del año, ¿sabes? Sí. ¿Qué me viene con el carnaval de Gualeguaychú? Las toninas. El otro día me voy al centro de las toninas, me dijo, pero bueno. Re contento el chabón, ¿viste? Tenía una alegría total. Bien, che, seguimos. Cola de Pato, una banda que la viene bastante ya llenando bastantes lugares. Toca en Bendito Bar, en Ituzaingó. Rondeado 48, ahí al frente de la estación, al frente de la plaza. Súper accesible, o sea, sí. Cualquier colectivo te deja bien. Está ahí Cola de Pato. Bien. Vos seguro que va a explotar Bendito Bar, güey, los chicos. Y otra banda amiga que estuve viendo este fin de semana fue los chicos de Caño Pai. Ah, ¿fuiste a verlos? Sí. Muy bien. Sí, por desglose los fui a ver. Dios mío. ¿Qué pasó cuando fuiste a ver a Caño Pai? Me sorprendí mucho, me encantó mucho esa banda. Me encantó. Tienen un show. Es más, se llevó mucha gente porque estuvieron arengando y en el último tema se armó un lindo pogo. Ah, bien, bueno, la gente se copó, porque para la gente que no sabe, Caño Pai tocó de soporte de Eruca. Sí. Este viernes que pasó. Sábado que pasó, sí, el sábado. Y la verdad que los chicos de bastante bueno, el lugar ya estaba lleno. El XLR fue, sí. ¿No? XLR. ¿Cuánta capacidad tiene ese lugar? 600, es muy parecido a Circus. Ah, interesante. 500, entre 550 y 600. Bien, sí, pero reventado, a esa velocidad reventado. Sí. ¿Y cómo estaba el lugar? ¿Estaba puesto o no? No, estaba lindo, estaba muy lindo, o sea... Tiene un buen sonido, me sorprendió. Estamos hablando de 4 gambas, 5 gambas. Persona, gente, no de sonido. No, o sea, sí, 500 personas seguro. ¿Había? Sí. Bien. Linda fecha. Viene arrastrando bastante gente. Bien. Bueno, estuvo muy bueno el show de los chicos de Gamba, así que van a estar tocando en Paz de nuevo, Avenida Pedón. 1372, al frente del cementerio de Morón, por ahí. Sí, este fin de semana vuelven a tocar entonces, este viernes. Sí, okay. Sí vienen, así que vienen embalados los Sí, chicos. Está bien, hay que ir a verlos entonces. Hay que ir a ver por qué y en qué tema se armó el pogo, señores. Vayan a averiguar. Vayan a ver de nuevo. Está muy buena la banda. Che, y el sábado. Sí. Momo Rock, Juan Manuel de Rosa y Ruta 3. Sí. Toca Mustafán. Sí. Seth Maggi. Banda tributo a los Red Hot. Y Punto Exacto. ¡Ah! Así que ya está. Estamos todos poniendo fideos. Esa fecha va a estar buena, en Momo. Póngale en fichas que... Sex Magic. Sí. Mustafán. Mustafán. Y punto exacto. Ah, le van a quedar los dedos. A Nico le van a quedar los dedos, ¿sabes? Como racía de chorizo. Va a ser una batallita así de bajistas. Sí. Esa fecha. Sí, bueno, para que la gente entienda, Nicolás Aranda es el bajista de Sex Magik, que es la banda de tributo a los Red Hot Chili Peppers, y también toca el bajo en Punto Exacto, que sí. La cantante es Vale, que sí. Es la que está, va a estar acá en nuestro programa, si Dios quiere, y se compone, porque estuvo tomando cura, no sé qué, igual que Lupe, anda mal, no sé qué le pasó. Mirá, se nos enfermaron las dos chicas. Mucha gente estuvo tomando cura y también estuvo tomando papas y también estuvo tomando cardenales. Porque justo hoy estamos en fecha. Claro. Y bueno, y mañana seguramente la cosa va a seguir así. No tomen cura porque dicen que el cura es muy malo. El cura es malo. No es malo. Es malo no el es cura, malo. Es malo. Para los chicos es malo. El cura es malo. No tomen cura. Bueno, ¿qué más? Seguimos con la agenda. Viejos Comodines va a estar tocando, presentando. ¿Estás bautizado vos? ¿Estás bautizado? No. Muy bien. No, yo no, digamos, mi papá no me hizo pertenecer al rebaño. No me hizo pertenecer al rebaño. Bueno, es lo que me dijo, ¿eh? Está bien. Aplaudamos a tu viejo. Está muy bien. El otro día bautizaron a la hija de un amigo. Vos sabés que hacía mucho calor adentro de la iglesia, ¿no? Vos sabés que en el momento que el tipo le tira el aceite en la cabeza, se prenden los ventiladores. Yo le digo, lo codí a uno y le digo, escuchame, le digo, ¿qué? Porque ahora, porque es hija de Dios, no ponen nadie. Antes no, éramos todos, viste, Judas. Antes la hija de Satán, ahora es hija de él. Y te prende el ventilador. Para que te sientas fresquito y acorde. Esos son como los boliches, viste. Faltan dos temas de la última banda y te prenden los ventiladores, viste. Claro. Onda, que ya está, viste. Ya todas las cervezas te la vendieron y bueno, echémosla enseguida. Claro. Pues. Que se caguen de frío porque están todos transpirados y listo, chao. Claro, después te levantás y estás todo enfermo. Es más, seguramente en ese momento vas al baño y sale agua de la canilla. No? Claro, justo en ese momento, más de puta. Bueno, seguimos con la agenda. Bueno, Viejos Comodines en Santana Bar. Sí. Gaona al 400. Sí. Si no conoces Santana, es porque no vivís en el oeste. Primero, no vivís en el oeste. Bueno, La Yumba. Bien. Va a tocar. El lugar se llama 35 milímetros. Sí. Queda Jorge Newbery, 3519. ¿Esto es? Capital. Así que los chicos de La Yumba van a estar tocando. Muy linda banda para ir a ver. Sí, señores. ¿Qué es esto? La Croce, más o menos. No tengo ni idea, nunca. Primera vez que nunca conozco. Escuché este lugar, 35 milímetros. Jorge Newbery. 3519. Y Jorge Newbery es la del costado del cementerio de Chacarita, con lo cual debe andar por ahí el lugar, ¿no? Sí. Sí, puede ser, si vos decís. Puede ser. Habría que ir a investigar el lugar. Bien, seguimos. Y bueno, y también está Sirio. Bien. En la cuadra van a estar presentando algunos temas del disco nuevo, así que ya no se aguantan los chicos. No. Ayer estuvimos. Aparte, con la entrada te regalan un CD que tiene el corte de difusión, que es el que estamos escuchando en exclusiva a nosotros, porque ellos ganaron la riña de bandas del año pasado de Sono, así que están rotando aquí en la radio. Ahí está. Están dando un poco de manija a Sirio. ¿Alguna fecha más? Sí, ha sido una gratarola para en San Telmo, Mott, el lugar se llama Tu Careuca Sativa. Bien. Decí rápido todas las bandas, los nombres de las bandas que van a estar tocando. A partir de este momento, a la 1. A partir de ahora. A las 2 y a las 3. Divido, Buenos Aires Karma, La Clínica de Gaby, el baterista de Lucas, Son Nosotros, Científico del Palo, Más que Una, Cola de Patio, Cano Pai, Mustafa, Saint Magik, Viejos como Dios, La Yumbia, Sirio y Eru. Bien. Igual la gente entendió un choto de lo que dijiste. Pero obviamente. De todos modos. Obvio. Va a estar subida la agenda en el Facebook nuestro. Eso no, Radio FM. Ponete, Alicia. Así que. Ponete a tipear. Ahí está. En ese orden, como lo dijo así de rápido. Como lo dijo así de rápido. Y de última, mañana le repito la agenda. Claro. En el otro programa. Está muy bien. Bueno, vamos a cerrar el bloque entonces con Divididos. Una banda que solamente la tenés que ir a ver si estás aburrido. Despiértate, nena. Yeah. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Suena cubano, suena latino. El suena cubana. Divino, presenta suena su último trabajo divano, en Argentina. Sureño, el latido del campo. Suena que suena mi ritmo. Medio gitano, medio cubano. Escúchalo también en www.elcoanasuenalatino.com. Vengo de La Vega con mi bicicleta. Vengo de mi huerta. El Coana. Una bocanada de aire fresco triunfa en España. Sonido en vivo para banda, todos los estilos, recitales al aire libre, indoor, festivales, eventos en general, Sonido Maitén. Comunicate sonidomaitén@hotmail.com, www.sonidomaitén.com.ar. Sonido en vivo para banda, escuchate, Sonido Maitén. Fin de espacio publicitario. Desde Ramos Mejía, Partido de la Matanza, transmite FM Freeway 90.7. El conurbano bonaerense un talante, porque hay una frecuencia de rock independiente. Donde la data no se ata al billete. Freeway 97. Estabas allí. Eso no. Ya te vi, qué estúpido que fui, el chiste me salió caro. Perdóname, amor, por tanto dolor. A veces es difícil estar en mis zapatos. Naturaleza, sangre, naturaleza. 23 en punto, señores. Estamos escuchando a Fito Páez, que festeja sus 50 años y 20 años con El Amor Después del Amor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos todos aquí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por ahora? Bueno, el 22 de marzo va a estar en el Luna Park, para los que no saben. Y para festejar su cumpleaños presentó a través de su Facebook oficial, si no lo tienen, búsquenlo, a Fito. Una nueva canción, se trata de Sacrificio, que es el primer corte del disco que llevará ese nombre y que se va a poder conseguir a través de iTunes o en el Luna Park, el día de la despedida del amor después del amor, que lo despide en el Luna. El 2 de abril. Sí. ¿Te gusta, Fito? Me gusta. Oh, ¿qué? Me gustaba, Fito. ¿Te gustaba? ¿Qué, ¿desde qué momento te dejó gustar? ¿Cuando hizo el disco de los aliens? No, no. Música para los aliens. El amor después del amor me pareció algo revolucionario. Sí. Ya pasaron 20 años. 20 años, ¿no? De amor después del amor. Y me gustaron poquitas cosas de Fito Páez de ahí para acá. ¿Para qué te voy a mentir? No, bueno, tiene Naturaleza Sangre. A mí Rey Sol me encantó, es un disco fantástico. Rey Sol. Sí. Rodolfo también es un buen disco. Sí. Mucho piano. Capaz tiene el karma de haber hecho el gran disco, ¿no? Ese ¿cómo la remontás? Ese gran disco que a veces hacen los artistas que después se les complica bastante, ¿no? Sí. Tienen como ese bajón. Después de tener que hacer algo parecido, ¿no? Bueno, la banda que escuchábamos antes, Dividido, un poco le pasó también con la era de la boludez. Mm. Después se le complicó hacer, ¿no? Remontar un poco eso de hacer un disco a la altura de ese disco que además todos esperan como algo parecido. O superior. O lo superior, o la continuación de eso. Y a veces no sucede. Sí, es verdad. Bueno, el mismo Fito presenta este nuevo trabajo, El Sacrificio, como un disco de canciones malditas. Uh-huh. Es como un álbum negro. Dijo que es un disco que es poco amable y que reúne canciones sórdidas que él compuso alrededor del 89 y el 2013. Es como un rejunte de la resaca que quedó fuera, de los discos que claro, le sacó. Es claro, algo así. Bueno, tiene letras muy explícitas y duras. A veces los temas a los artistas en su momento por ahí no los convencen o eligen otros, con lo cual no quiere decir que los discos los temas que quedaron afuera sean malos. Claro. ¿No? Por ahí, nada, no era el momento de esa canción, por ahí para publicarla. Sí, no encajaba bien en el disco. O no encajaba en el disco. Vaya a saber qué cosa. Hay discos que son conceptuales, entonces esos temas no van entrando, por ahí quedan sueltos. Y bueno, y en algún momento son publicados, claro. ¿Cierto? Pero bueno, qué sé yo. Hay artistas, por ejemplo, que tienen la costumbre de componer para un disco de 12, 13 canciones, componen 50 canciones. Sí, obvio. Y de eso eligen, ¿no? Sí, pero no quiere decir que las que quedaron afuera sean tan malas. No, por ahí después, obvio, las hablar, quizás ha hecho arreglos nuevos sobre esas canciones. Sí, que eso pasa con las canciones de los discos. Capaz que escuchás vas en vivo a ver al artista y toca un tema del primer disco que sacó y tiene arreglos totalmente distintos al que está grabado, digamos, en el disco original. Seguramente, sí, sí. Siempre las canciones viejas suenan mejor. Lo mismo pasa con las canciones en vivo, los discos en vivo. Claro. Generalmente tienen canciones que terminan siendo con un poco más, no sé, más redondeadas o más power que quizás de lo que fueron grabadas en estudio. Claro. ¿No es cierto? Y eso también a veces ocurre. Este disco tiene la particularidad, El Sacrificio, lo va a estar regalando Fito el 2 de abril a toda la gente que vaya al Luna, sí, a ver el show. Son las únicas copias físicas que van a existir, claro, de ese trabajo. Exacto. Que eso es importante. O sea que va a haber eso. Lo que regale ese día van a ser todas las copias que va a haber de ese disco. Luego, bueno, en iTunes se puede conseguir a partir del 22 de marzo. Es un combo. Hay un bundle o un combo con El Amor Después del Amor y El Sacrificio. Luego va a quedar El Sacrificio, ¿no? Solo va a quedar El Sacrificio para comprar en iTunes y más los discos que regale el 2 de abril. Bien, así como lo presentó en el Facebook, el nuevo tema que se llama Igual que el próximo disco, nosotros lo trajimos para que lo escuches. Esta es la primera canción que da el título al más reciente álbum de Fito, El Sacrificio. Tiene a Anita Toledo que lo acompaña con los coros, para los que pregunten, porque se escucha una voz femenina bastante, digamos, bastante seguido y en todo el tema. Así que presten atención, vamos a escuchar lo nuevo de Fito, El Sacrificio. caballos de mar, con galaxias, con esfuerzos, con la felicidad, con los muertos y con todos los que faltan llegar. Yo también estoy bailando dentro de mi ataúd. Ella quiere todo oscuro y yo prefiero la luz. Espacio cedido gratuitamente a instituciones y campañas de interés público. El proyecto Monumento a la Mujer Originaria te invita a participar del concurso Niña la Llave. Vos y todos los chicos de tu escuela pueden ser parte de esta obra colectiva que brindará un homenaje a nuestros hermanos de los pueblos originarios. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y sé parte de esta historia. Monumento a la Mujer Originaria. FM Freeway 90.7, comunitaria y alternativa. ¡Eso no! Y suena Lucilia Curiaki, porque ella pone su culo junto a la cereza. La tenemos a Lupe en línea. Bienvenida, Lupe. ¿Cómo me jodiste la vida con ese tema, negra? La puta madre. ¿Me elegiste vos? Te dije, pero, Lupe, elegiste un tema de cortina para cuando hablamos. Pero vos sabés que, haciendo un repaso en la semana, me di cuenta que, primero, buenas noches. Yo arranco así de es una verdad. Y nunca digo buenas noches. ¿Cómo están todos? Bien, todo bien. Todos muy bien. ¿En orden? Demasiado bien. ¿Cómo te sentís? No, yo me acordaba que había un tema de los Curiaki que decía mucho la palabra culo, pero no era ese. No, era mover el culo. Sí, claro. Era, vos asociaste el culo con la cereza. Claro, claro. Bueno, pero me quedó ese. Eso yo. Che, los escucho como el orto. Les quiero pedir disculpas porque vieron que a mí me gusta el tema del exhibicionismo. Sí. Y sí, como de costumbre, me salí con una remerita. Es que estamos en verano, loco. Este frío no le corresponde. No, a el verano terminó hace rato, Lupe. Ya y está. Bueno, salí como muy desabrigada. Y cuando volví a mi casa, volví en un estado bastante complicado. ¿Y te gusta mostrar el hombro o bancatela? Ponele, sí, el hombro, entre otras cosas. Claro. Y ahora estás tomando cura. Y me tomé una de esas, entré, me bajé del colectivo, tengo enfrente una farmacia, cruzo y le digo, le explico la situación al señor. Mire, señor, así salí como me ve, de cuerpito gentil, estuve todo el día desde las 10 de la mañana. Uh-huh. Estoy al borde de una gripe, neumonía, no sé qué. El tipo revisó en un cajón y me dice, tómate esto, flaca, que en 2 horas vas a estar josa. Mentira, por supuesto. O sea, ¿qué te dio? ¿Un supositorio? Me dio un Cura Plus, una tableta que se llama Cura Plus. El me cura... hizo respirar como la puta madre. Pero igual me siento como el orto, chicos. Y bueno, no, porque todo tiene su... digamos, su tiempo también. Igual lo tomaste en un buen día, el cura, justamente, Cura Plus. Fue sí, que eligieron el Papa. Claro. El cura es malo, Lupe. Vos sabés que estoy con un problema serio con eso. Estoy muy enojada con el Vaticano. No hay ningún cura bueno. No, porque yo quiero que sepas, callate, David, porque quiero que sepas que el cardenal Leonardo Sandri, sí, que es hermano, primo de mi abuelo paterno. Sí, sabíamos. Era uno de los señores postulados para ser papa. Así. ¿Ah, así que fue una gran decepción, porque no me veían nunca más el culo, chicos, si llegaba a ganar. Era una decepción para los demás y ganaba, entonces. No, me iba a vivir a Roma directamente, o sea... ¿Te hacías monja? Pues, no justamente, pero me hacía una gira por Roma con todo pago. Pero te ibas a tener que cuidar un poco más, porque imagínate la... ¿Qué serías vos? ¿La nieta? La sobrina claro, nieta. Como una sobrina nieta. La sobrina nieta del Papa mostrando el culo por Castelar, por ejemplo. No queda bien. No, pero en Roma tiene otro concepto, ¿me entendés? En Roma no se depilan, en Roma podés mostrar el culo. Es otra historia. Claro. Es otra cultura. Otra historia. Otra historia. Aparte de mostrar el culo, muestran los pelos al viento sin ningún tipo de problema. Claro, claro. Básicamente es así. Estoy en una situación muy rara porque tengo una caja llena de gatitos abajo de donde estoy sentada. Sí. Y la gata que entra y sale por la ventana y me hace pegar un susto de la puta madre. Sí. Porque corre la cortina, entran los gatos. Si escuchan gatos, sepan que es así. No, no es Dani Lupe. Sano. No es Lupe, chicos. Si escuchan gatos, no es Dani Sano. Claro. Dani Sano me va a entender. Claro. Claro. Che, los gatitos están en adopción. Están en adopción, son una hermosura. Sí, quedan dos chicos, por favor, háganme la vida feliz, vengan a buscarlos. No, y hagan felices a los gatitos. Uno ya se lo llevó un amigo, Lintu, que tiene una banda preciosa, búsquenla, que se llama Kellin. Vino hasta Castelar, pobre, con el tren que había descarrilado, un quilombo terrible, y se llevó su gatito. La mañana fue. No fue hace un par de días ya, no fue. Que hoy descarriló de nuevo otro tren. No sé, hoy no llegaba hasta 11 el tren en un momento. Todos los días pasa ese, güey. Pero qué raro. Algo pasaba. Qué raro el Sarmiento, boludo. No te puedo creer lo que me estás contando. Tiene las es terrible. Los rieles de las vías son de papel crepé. Entonces cada tanto, viste, que se ve que llueve o algo, se aflojan. Y nada, sí, el tren arranca, complicado, y arranca por la Navia, el tren, derecho. Bueno, chicas, el tema del día. Chicas, tal cual. Sí, chicas, escuchen. ¿Cómo conocieron a sus parejas? Ah, bueno. Yo voy a contar una anécdota que es la propia, que es la mía, ¿sí?, que es muy particular. Yo, por ejemplo, estoy casada hace 20 años, estoy vivo con Hugo Carrizo, cantante de Crío, pasa chivo pobre, todo el tiempo. ¡Pobre Hugo! Mina. ¡Pobre Hugo! No, qué pobre Hugo, pobre Lupe, ya está. ¡Pobre Lupe, dice! Flavio Neyman, defendeme, pobre Lupe, tenés que decir. Y lo conocí en el Conservatorio de Morón, haciéndole gamba a una amiga que le gustaba a Hugo. Sí. Ah, mira. Sí. Una chica muy amiga mía, que estaba, lo había conocido Hugo en un acto público. Hugo era maestro de música también, igual que nosotros, y me dice, conocí un pibe divino, que no sabés, me pasó las carpetas con las planificaciones, que, y yo digo, uy, boluda, qué buena onda, genial, qué sé yo. Y bueno, y me lo presenta, y nada, yo hice todo mi mejor esfuerzo de hacerle gamba, ¿me entendés? Me imagino. Ah, sí, Lupe. Te lo juro. No, pará, boluda, pará, posta. Mira, imagínate que la mina está escuchando. Ah, se llama, pobrecita. Sí. Andrea, yo hice mi mejor esfuerzo, te consta. No es más amiga tuya. No, claro. Claro. No fue nunca más amiga mía. Claro, desde ya. Pero yo es una traidora. Mira, Andrea, si estás escuchando, estos 20 años corroboran de que no fue un capricho así, una pelotudez, una cosa de querer joderte. No te quiso cagar el macho. Claro, o sea, así en el barrio. Pasaron cosas importantes. Claro. Bueno, la cuestión es que ella me lo presenta, yo todo bien, hago mi mejor intento. Diciéndole, hola Hugo, ¿viste a Andrea? Qué copada, buena piba. ¿Hasta ahí llegaste? No. Fue un proceso así como largo. Yo lo invitaba, ¿viste? Porque como que Hugo, yo le decía, Hugo, vení, que nos rateamos todo el tiempo en el conservatorio, gente grande, pelotuda. O sea, nos íbamos a un bar que ahora se llama La Residencia, que está en diagonal, en la esquina frente al municipio de Morón, que antes era un bar sucho, se llamaba La Reforma, y nos escapábamos todos ahí a chupar birra, era un descontrol. Y Hugo era muy estudioso, siempre fue un pibe muy aplicado, ¿viste? O sea, abanderado en la escuela. O sea, era traga. Muy, sí, totalmente. Y yo le decía, dale, boludo, entraba a la clase, él estaba con el contrabajo, y yo le decía, boludo, guarda eso en el ataúd, porque el estuche del contrabajo es un ataúd impresionante. Y decía, venite con nosotros, qué sé yo. Y venía, claro, venía por mí. Claro. No me quiero agrandar, pero venía por mí, el hijo de puta. Claro. No me quiero agrandar, pero me agrando. Pero me re agrando. Y todos creían que venía por Andrea, pues no. Bueno, entonces, una situación así muy, muy divertida ahora con el tiempo, pero en su momento fue una situación así complicada, porque yo estaba en el medio, o sea, yo le tenía que decir en algún momento a esta piba que Hugo no le iba a dar bola y que no solo eso, sino que además me estaba dando bola a mí. Era como muy... ¿Y a vos ya te pasaba algo con Hugo? Yo un día me desperté pensando en Hugo y dije, ay, la puta. Ah, claro, ahí ya está, te cayó la ficha. Claro, claro. Fue como así, fue como... yo siempre digo que cuando... cuando te llega el amor, como que no te pide permiso, ¿viste? Como que te pasa por encima y no te... nada. No, ya estás listo. No, no, o sea, un día abrís los ojos y lo primero que pensás es una persona y decís, fuck off. O sea, está todo mal. Bueno, yo tengo una historia también, que es de un pariente que ha conocido a su mujer en un prostíbulo. Ah, la mierda. Y bueno, ¿sí? Bueno. Que también esas cosas suceden, esas historias existen. Memo abrió los ojos como... el 2 de oro. Claro. Y tiene una tía prostituta, ¿viste? ¿Estás pensando eso? Y sí, es señor. Complicado. Es una historia complicada. Te explico por qué es más complicada todavía mi historia. Porque yo estaba casada. Ah, no, muy Judas. Ah, la, la. Muy Judas. Mirá vos la que se traía el as bajo la manga. O sea, la muy yegua, ¿viste? Como la muy dirían. Yegua estaba casada, pobre. ¡Turra! No, pobre. O sea, en una relación que estaba finiquitada hacía años, pero que ninguno de los dos nos atrevíamos a romperla porque era como muy formal. No sabía. Me casé de blanco en la catedral de Morón. No se prendió fuego, de pedo. Claro, ¿viste? O sea... casi como Valeria Massa fue la boda, la boda de Valeria Massa. La catedral, o sea, de Morón, todo el limusín, me imagino. Todo, todo, sí, con un super auto, con una super fiesta, o sea, era un casamiento así, era una, y teníamos 7 años de matrimonio, o sea, y 4 de noviazgo, teníamos una vida, claro, prácticamente. Así que fue bastante heavy, fue como bastante heavy con mi familia, fue bastante heavy con mis amigos que me decían, ¿vos estás en pedo? O sea, vas a tirar un matrimonio a la mierda por este. Todo el mundo decía que era un capricho, que era una aventurilla, una locura que me estaba haciendo la rebelde, pero chúpenla, loco. Claro, acá está, estamos. Bien, te jugaste, Lupe. Acá estamos juntos, viviendo felices y contentos. Está muy bien. Mira, acá nos dicen. ¿Qué dicen? Tenemos dos casos. No sé si decir el nombre. No, no digas nada. Vamos a decir un nombre, vamos a darlo, porque estas cosas son así. A ver si metemos. Mira, este es un caso parecido al tuyo. Yo conocí a mi marido en un fonobar. Mira vos. No. Mira vos, en un fonobar. Y también habían ido 4. Yo voy a interpretar lo que escribió. Fueron 4 al fonobar. Ella fue a hacerle gamba a una amiga que quería conocer a un chico. Y ese chico a su vez llevó un amigo. Sí. ¿Viste? Y bueno, ella se terminó quedando con el chico que le gustaba a la amiga. Que obviamente tampoco es más la amiga. Y no. ¿Eh? No. Pasó así. En un momento parece que el amigo de su pareja actual y su amiga se fueron al baño. Cada uno por su lado al baño. No. Y ella quedó con su actual marido, candidato de la amiga, sí, charlando. Y ahí nomás se confesaron. Dijeron, bueno, mirá. A mí la verdad que tu amiga no me interesa. Y ella dijo, a mí la verdad que tu amigo tampoco. No, la puta. Pero... esto es como cuando Harry conoció a Sally. Claro, pero acá cual puede pasar algo. Y bueno, y pasó algo, bueno, ya también. Llegan como 15 años de casados. Así que una historia linda, acá la de Lourdes. Ah, bueno, lo dijimos el nombre. No, bueno. Pero bueno, se escapó el nombre. Pero hoy que hay Papa Nuevo, se perdona todo, chicos. Es el día del perdón, ¿no? Casi, hoy es el día del perdón. Y hay otra que es amiga del programa, que se llama Susana. Sí. Que también nos dice, Susana, dice, ¿cómo conocí a mi chico? Dice Susana, bueno, era un chico de la calle. Ah, la puta. Lo conocí cuando era chico, era un chico de la calle. Pero después, preguntándole bien, no era un chico de la calle, era un hippie. Que tocaba la guitarra todo el día en la calle. ¿Es una tal Susana Sampaio? Puede ser. No, ¿qué puede decís? Ser. Y dice que ella se enamoró de cómo él tocaba la guitarra y luego más después de cómo la tocó a ella, supongo. Claro, claro. Así que, bueno, le mandamos un cariño grande a Susana, que también está escuchando y que también nos contó su historia de cómo conoció a ese muchacho. Bien, acá tenemos al negro que dijo que conoce a su actual pareja por su ex. Ah, mira. Eso es complicado. Mira, ¿cómo encarás, no? A tu ex y dices, mira, me gusta tu amiga en realidad. Ya no siento nada más por vos. Me gusta es tu amiga. Bueno, hay como muchas historias. Eso pasa, ¿no? Eso, ¿eh? Sí, eso pasa o no. Me siento un poco mejor, chicos. Lupe, ahora. ¿Y cuando te gusta tu cuñado o tu cuñado? ¡Oh! No. Me acuerdo del sketch de Ponía Franchella. ¡Qué quilombo, no! Te fuiste de tema. Viste que uno siempre dice, che, al final, uno le, al amigo siempre cuando conoce a la hermana de la mujer le dice, che, le pifiaste. Le pifiaste. Era la otra. Y tu amigo te dice, sí. Qué hijo de puta. La verdad que le erré. Qué hijo de puta. Lo importante es todo esto de dar la cara cuando estás en una situación así, ¿no, Lupe? Claro. Sí, que no. Es complicado. No, pero ella fue y le dijo, le dijiste finalmente a tu amiga, le dijiste, mira. A mi amiga le dije, no solamente a mi amiga, sino que también se lo dije a mi marido. Sí. Y lo fue un quilombo terrible, o sea, sí. Sigo con las cosas de los tiros, por ejemplo, mi marido calzado nos buscaba por Morón. ¡No! Y una amiga lo entretuvo en la plaza de Morón diciéndole que nos habíamos ido por un lado y nosotros nos habíamos ido por otro. Y no, perdón, estoy remintiendo. No me entiendo, Lupe. Hugo empieza a desaparecer los fines de semana de su casa. Hugo es más chico que yo. Y era la primera vez que empezaba a desaparecer de su casa. Ah, encima mala junta. Entonces la mamá, Irrabacuna, que veía que yo lo venía a buscar y conocía mi nombre, agarra la agenda y ve mi número. Yo ya no vivía con mi marido. Ve mi número y llama a la casa donde yo vivía con mi marido. ¡No! Y dice, hola, estoy buscando a Hugo. Y mi marido le dice, ¿quién es Hugo? El novio de Lupe. ¡No! ¡Qué hija de...! Y entonces mi marido le contesta, yo soy el marido de Lupe. Y su hijo va a aparecer tirado muerto en una zanja. ¡No! Así mis suegros se enteran que yo estaba casada. ¿Qué te parece? muy heavy. Fueron años divertidos, chicos. ¿Cuánto más chicos Hugo, Lupe? Y Hugo es 4 años más chico que yo. Claro. ¿Y esto pasó a...? Y yo tenía 25 y Hugo tenía acababa de cumplir 21. Claro. Claro. Pero te casaste muy chica, Lupe. Yo me casé a los 18, chicos. No, Lupe, sí. Pero claro, eso no iba a durar. No vale, eso ni se cuenta. No, pero pará, me casé a los 18, pero me puse a novia a los 14. Claro. Y me separé a los 25. No. ¿Tu marido de la misma edad? Mi marido 5 años más grande que yo. Claro. Es un robacuno, de ahí aprendiste, ahí tenés. 14 y 19. Mi marido estaba, es otra anécdota genial, mi marido estudiábamos en la misma escuela, él estaba en quinto año por recibirse y yo en séptimo grado. No, un degenerado. En la misma escuela. Claro. Y yo era encargada de mapoteca, en esas épocas se usaban los mapas. Se revolcaban entre los mapas. Y yo le escribía frases así en los mapas que sabía que usaban en quinto. Entonces la profesora de geografía vio un mapa delante de toda la división de él que decía, fulano te amo, y todo el mundo lo gastaba porque sabían que era yo que estaba en séptimo grado. Mirá vos. Desde chiquita era una chica así como muy... Eras lanzada. Era lanzada, sí. Eras lanzada. Sí. Tenía unos problemas, pero bueno. Me dices del faso, de la guitarra. Pará. Escuchá. Espera, ¿cómo arrancó la frase? No, porque acá me completan la historia. De la guitarra se enamoró Susana y del medio kilo de faso que tenía el guitarrista. No quiero que... Por esto yo ya sé cómo termina. Yo no digo esta parte del medio kilo de faso y acá me cae un careta. Claro. Acá, yo no quiero que me digan careta. Porque no puedo decir medio kilo de faso en esta radio comunitaria, no tengo ningún problema. Ahí tenés. Muy bien, dice Memo. Memo quisiera ser amigo, ¿no? El guitarrista. También. Pero bueno, muchas historias de cómo han conocido a sus parejas. A ver, ¿qué dice? Yo conozco muchos casos de chicas pagas. De hecho, no dejan de ser mujeres, dice Pablo. Sí, lógicamente. Dice que conoce muchas historias de amor de parejas, que de amigos. ¿Entonces que... ¿Entonces están firmando todo esto? Porque yo estoy acá con la compu en la página de Eso No. Que sí. Por favor, pongan Eso No, Radio FM. Sí. Hay una página fantástica, esto la están... cual tienen que hacerse fans. Que mira, ya subió Bocha. Sí. Estamos en 357. Sí. Bien, vamos los pibes. Bien. Ahí Martín Farina comentó, hizo su comentario sobre el disco de Fito, que también es un amigo. Sí. Nada, comenten en esa página. Porque están abiertos los chats. Claro, tenemos todos abiertos los chats. Abiertos los chats de los Facebooks. Entonces la gente entra por ahí y nos comenta, nos hace los comentarios. Mirá. Y ahí nos cuenta sus historias. No me conecto porque no me llevo con la tecnología. Claro. Y cuando me conecto me hablan 400. Claro, no. Que no sé quiénes son, ¿me entendés? Y claro. Es complicado. ¿Verdad? Y no sabés si entre esos está tu marido que te quiere pegar un tiro todavía. Todavía. Te quiere pegar un corchazo. Así que está muy bien. Por eso ahora entendemos Porque Lupe anda con el bufoso en la cintura. Todo el tiempo, claro, claro. Me quedo, todavía te queda el miedo. Me quedó ese miedo, esa paranoia de que me lo voy a cruzar en cualquier momento. Por suerte no lo vi nunca más, chicos. Sí. O sea, tantos años juntos se fue a vivir al sur y nos desconectamos absolutamente. Porque vieron que hay parejas que como que tienen un... ¿no? Tenemos un hijo, o sea, yo tengo un hijo de 26 años. Sí. Cumple 26 años solo el 23 de septiembre. Decirle que no se marzo, case, Lupe. Y nada, hay parejas que tienen así como una relación con su sex, que está todo bien. Bueno, sí. Acá no estuvo, nunca, no terminó bien, o sea, nunca me lo disculpó. Igual era de suponer. No, pero hay parejas, yo conozco historias más heavy donde después dicen, bueno, boluda, ya fue, y se siguen hablando. No, mucho rencor, ¿no? Acá no. Acá no, acá eso no, como no funcionó, yo qué sé. Debe haber sido un poco fuerte, pues yo de un día para el otro agarré mi saxo y mi hijo y me fui a la casa de mis viejos, ponele. Entonces, claro. Como que... De un día para el otro, literal. Juan Carlos, ¿cómo se llama tu marido? ¿Tu ex? Mi ex, Sergio. Sergio, perdoná a la Lupe. Si estás escuchando el programa... Aparte, Lupe hizo las cosas bien, pero te fue de frente. Lupe hizo las cosas bien. Fíjate vos, como, ¿no? Después de 20 años... Todavía está con Huguito. Claro, no fue un capricho. Claro, entonces claro. Tenés que saber disculpar. Lo importante es hacer las cosas bien. Si uno va de frente y hace las cosas bien, tiene el culo limpio dentro de todo, ¿no? Y claro, no, hasta el culo limpio me gustó. El dentro de todo me hace ruido. Sí, bueno, te rompe las pelotas. Para no ser absolutista. Claro. Lupe, nada más que por eso. Así que bueno. Pero bueno, Lupe, gracias por habernos llamado. Bueno, chicos. Raro tenerte del otro lado del teléfono y no tenerte acá enfrente en la mesa. Es raro, es raro. Dejaste con el fernet. El miércoles que viene voy a estar ahí firme. Y trae fernet. Nos dejaste con el fernet acá preparado para vos. Perfecto. Acá Flavio Neyman. ¿Cómo perfecto? Escúchame, acá Flavio Neyman me dice que está dejando sus mensajes y no me los pasan. ¿En dónde están los mensajes? No sé dónde. ¿Dónde estás dejando los mensajes, Flavio Neyman? Tenés que entrar a la página de Eso No y dejar tu mensaje ahí. Que... A ver, vamos a entrar a la fanpage. A ver, ¿dónde dejaron? ¿Dónde dejaron? No dejó nada acá. No dejó nada, te das cuenta. Puro bla, bla, bla. Maldito mentiroso. Bueno, chicos, la semana que viene prometo estar ahí de abrigada. Sí, porque ya está, se vino el invierno. Para mí ya está, el otoño ya llegó. Qué bajón, boluda, yo no lo puedo creer. O sea, yo hoy no lo podía creer, o sea... Miraba a la gente, toda la gente con cara de normalidad. Y yo decía, no pueden tener esta cara de normalidad con este frío, o sea... Claro, no corresponde. Es uno de los primeros fríos del año. Yo estaba completamente anonadada por el frío, ¿no? Es una cosa que no... Primero, que no me lo banco. Y segundo, que... Loco, es verano. Claro. Estamos dentro del verano. O sea, yo me fui vestida de verano como corresponde. Sí, igual ya está. Las ojotas guárdenlas, porque pinta zapatillas ya. Borcego no sé, pero zapatillas, sí. Y zapatillas ya es momento, me parece. Y sí, yo tengo puestas las zapas. Acá encontramos el mensaje de Flavio que dice: Lupe y Hugo son lo más, los amo, saludos desde la costa. Está desde, sí, Santa Teresita escuchándonos. Qué lindo. Bueno, saludos para Flavio y toda la gente de Santa Teresita. Tenemos amigos allá en Santa Teresita que de vez en cuando se acuerdan, nos escuchan. Bueno, Lupe, te mandamos un beso grande. Bueno, chicos, si nos vemos el miércoles que viene, desde las 22, en Eso No, los quiero. Da, nosotros también, Lupe. Besos a todos los que... Mejorate, Lupe. Gracias. ¿Cómo? Mejorate, un beso grande. Dale. Tapate pechito. Nos vemos, chau. Bueno, ahí pasaba Lupe entonces contando su anécdota, su historia de vida, de cómo fue que conoció a su actual marido, Huguito, que yo bien dicho, pobre Huguito, ¿no? Pobre Huguito. Bueno, 23:31, vamos a cerrar el bloque de Lupe. Hemos elegido un temazo de Living Color y se lo vamos a dedicar ¿a quién? Elegí. Néstor. Al mago se lo... Al mago. Ahora te dedicas. Vamos a escuchar Cult of Personality. The cult of personality. I know your anger, I know your dreams, I

La ciudad de Buenos Aires tiene todo para ser como vos quieras que sea. Vení a descubrirla. Vení a hacer de Buenos Aires tu ciudad. Seguinos en www.facebook.com/Buenos Aires Turismo y en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Entérate de todo lo que la ciudad tiene para ofrecerte. La ciudad de todos los argentinos. Buenos Aires Ciudad. Fin de espacio publicitario. FM Freeway 90.7. 90.7. Más que una radio, una herramienta de transformación. Usala. Freeway 97. 97. 97. Usala. 97. Tenemos saludos, mucha gente conectada. Está Julio acá escuchándonos, que tuvo unos problemitas para escucharnos desde el blog. No sé cuál habrá sido, pero nos está escuchando por la página de la radio www.fmfreeway.com.ar para los la, que perdón, sintonizar desde ahí. En la página de la Freeway hay una solapa arriba que dice radio en vivo. Si el último de los ítems dice flash, haces un clic ahí, ese no falla nunca. Te abre la página web. Si tenés el flash en condiciones, escuchás la radio por ahí, ese no falla. Por ahí tenés que tener el Windows Media instalado. Bueno, si no tenés nada de eso instalado, la última opción dice flash, ahí 100% nos escuchás en vivo. Perfecto, saludos al negro también, a Cassandra que está conectada, saludos también, a Gastón. ¿Alicia anda por ahí? Ni me escribió. ¿Está haciendo la tarea? Está haciendo la tarea. Está muy bien. Saludos a Susana. Cumpleaños, le mandamos un feliz cumpleaños. Después vamos a estar festejando. Y a Pablito que anda conectado por ahí. Tenemos a Leo, tenemos a Maru, a Mika. Bueno, mucha gente. Saludos para todos. A Pablito saludos también. A Matías Oriime, que está escuchando el programa también. Le agradecemos a Martín Farina también por su comentario. Y a Fer Vigna. También está escuchándonos, así que todos ellos nos mandan mensajes a través de nuestra página de Facebook, Eso No Radio FM, les mandamos un fuerte saludo a todos. Mucha gente ahí que se quedó enganchado con el tema de cómo conocieron a sus parejas, pero bueno, ya está chicos, no hablamos más de ese tema. Ahora vamos a hablar de algo mucho, mucho, mucho más interesante. Bueno, Mavito. Vieron que dijimos hace unos meses atrás que David Grohl estaba encarando un proyecto, una idea que tenía él acerca de, básicamente hacer una película sobre Sound City, que es el estudio de grabación donde se grabó Nevermind. Este estudio cerró finalmente en el 2011 por malos resultados económicos de alguna forma, pero abrió en el año 1970, ¿sí? Fue un sueño de su fundador. Él, ¿sabe qué lo inspiró? Los Beatles, a armar este estudio de grabación. Él vio en su momento, ¿no?, todo lo que fue la Beatlemanía y el furor de los Beatles y básicamente el dinero que ganaban, ¿no es cierto?, los Beatles. Con lo cual, bueno, él tuvo la idea de decir, si hacemos un estudio de grabación y podemos grabar discos exitosos en este estudio, nos va a ir realmente muy bien. La particularidad que tiene Sound City, justamente, además de no haber incorporado ningún avance tecnológico hasta el año 2011, con lo cual grababan de manera analógica, con cinta abierta, ¿no es cierto?, y como se podía. Claro. El lugar era muy precario, ¿sí? De hecho, en el film que ha realizado David Grohl, se ven las instalaciones, obviamente, del lugar. Está mejorado, está bastante mejorado a lo que era. Hay muchos músicos que han pasado por ahí, por ese lugar, que de alguna forma dan su testimonio, ¿no es cierto? Y bueno, todos coinciden en que el lugar era realmente muy precario, se inundaba. Estaban en las mejores condiciones. Las paredes estaban bastante rotas, los sillones estaban bastante rotos. Pero el lugar se ve que funcionaba, tenía una magia muy especial, ¿no es cierto? Algunos de los músicos que o de las bandas que han pasado por ahí, mira, en el año 1970 grabó su disco Spirit, ¿sí? El segundo disco grabado en Sound City fue un disco de Neil Young, ¿sí? Fue el segundo artista que grabó ahí. Hay una parte en donde Neil Young cuenta en el film cómo llegó al estudio, ¿sí? En un auto realmente en muy mal estado. Es algo muy, muy gracioso porque el dueño del estudio también cuenta la anécdota de verlo llegar a Neil Young en el auto y atrás de Neil Young un patrullero, ¿sí? Porque aparentemente el auto de Neil Young emanaba humo por todas las ventanillas, ¿sí? Con lo cual el tipo paró en la puerta del estudio. Este hombre pensó que se lo llevaban preso, no sabe cómo hizo para zafar. Neil Young cuenta la historia. Neil Young es canadiense, ¿sí? El tipo dice: yo no tenía ni siquiera los papeles del auto, no tenía un documento, ni siquiera yo no tenía que estar ahí. Y bueno, no sabe cómo todavía no se lo llevaron preso. Pero bueno, por ese estudio Sound City pasó Tom Petty, pasó Metallica, pasaron los Peppers, pasó, bueno, Nirvana, Rage Against the Machine, Arctic Monkeys, Arctic Monkeys, The Black Crowes. The Black Crowes, sí, Johnny Cash, bueno, Queen of Stone Age, Mastodon, un montón de bandas que han grabado realmente discos exitosísimos, exitosísimos. Aparte, sí. discos, que son discazos. Bueno, el concepto del estudio era el rock crudo, ¿sí? Los discos que salían de ahí no tenían masterización, no había un master. O sea, una masterización del disco, como se grababa, era como quedaba. De hecho, en el disco Nevermind, si ustedes escuchan bien, se escuchan algunos acoples y algunas cosas que no son del todo prolijas, que quedaron en el disco, ¿no es cierto? Bueno, este film cuenta la historia un poco de ese estudio, especialmente de Nevermind, particularmente bueno, la visión de Dave Grohl acerca de esto. Se puede ver, creo que mañana o pasado lo van a empezar a vender en las disquerías en formato de DVD. De todos modos, en nuestro blog ya pueden verlo, está colgado el documental entero con subtítulos en español. Así que si entran al blog, el blog es esonofm.blogspot.com, lo pueden ver. Y también ahora está en el Facebook. Lo colgaron en el Facebook también. Así que está bueno. Está muy bueno. Hay una parte en la cual David Grohl toca la base de Smells Like Teen Spirit, obviamente en el estudio, ¿sí? En el lugar donde grabó ese disco, que bueno, de alguna forma le cambió la vida, ¿no? A David Grohl y a todos un poco, ¿no es cierto? Así que es la novedad que tenemos. De vuelta, pueden verlo, el documental completo. Sí, va a estar interesante, yo todavía no lo vi. En este blogspot, está en español, están con los subtítulos en español, así que está muy bueno. Habla Rick Rubin, que es el productor de Nevermind, y bueno, y de otra cantidad de discos también muy grosos. Muchos discos de los que se grabaron en Sound City salían a través de Giffen, que era la compañía que también fundió, que editaba esos discos, el álbum, bueno, los álbumes de Metallica y bueno, Nevermind, los álbumes de Queen of Stone Age también, todos salían por Giffen, que fue una compañía grabadora de los años 90. Vamos a escuchar ahora pegaditos dos temas de dos discos que se grabaron allí en Sound City. Vamos a escuchar un tema de los Red Hot, del disco One Hot Minute, que fue grabado en ese estudio, y luego vamos a escuchar un tema de Rage Against the Machine, que también fue grabado en ese estudio. Loneliness, and I could love beyond your sight. Y escuchábamos un poco a los Red Hot con My Friends y a los Rage Against the Machine con Know Your Enemy. Dos temazos, la verdad. Para romper toda. Lo que no le gusta, que saque la radio. Que saque la radio. Bien, vamos a estar tirando un par de noticias ahora. Noticias cortitas, así dale. Que ya nos vamos. Picadito. Nos vamos al demonio. Se juntan los King of Chaos. Los Reyes del Caos, amigos. Wow. La novedad, ustedes saben quiénes son, ¿no? Los chicos estos que antes eran los Rock and Roll All Stars, que estuvieron aquí en Argentina. Está, bueno, Matt Sorum, Duff McKagan, Gilby Clark, bueno, Sebastian Bach, a veces, bueno, otra gente que se va sumando también. En algunos momentos está Joe Perry. También depende, si te da el pedo, voy y toco. Rock and Roll All Stars, ahora se llaman los Reyes del Caos. ¿Sí? La novedad es que el próximo 8 de junio, ¿sí?, en Ciudad del Cabo, va a estar subiéndose al escenario junto a todos estos chicos, nada más ni nada menos que Slash. Con lo cual, Bueno, salvo Axl Rose, estarían juntando de vuelta a los Guns N' Roses. ¿Sí? Claro. Sería prácticamente una reunión. Lo que se está especulando también es que vengan aquí a la Argentina a tocar. Ellas estuvieron aquí el año pasado. Vuelvan a venir este año con Sebastian Bach en la voz, ¿sí? En lugar de Axl Rose. Bueno, sería algo así como un retorno. Un retorno, no sé, pero algo parecido a eso de los Guns N' Roses. ¿Sí? Otra novedad de Slash también, en este caso, es que compuso un tema para el jueguito Angry Birds. ¡Sí! La... Sí, lo vi. ¿Lo viste? La fotito. Sí, está buenísima. Ya está caracterizado el muñequito de Slash, ¿sí? Con la guitarrita, los anteojitos, la galera, todo. Es el segundo músico rockero, así que recordemos, el primero fue Freddie Mercury. Claro. Que también ingresó a la saga esta de juegos de Angry Birds. Hay varias versiones, ¿sí? De este juego, ¿sí? Este tema va a estar en la, en, digamos, la saga Space, o sea, lo que sería Angry Birds en el espacio, claro, de alguna manera. Así que bueno, estamos esperando para escuchar el tema que ha compuesto Slash para y seguir jugando a los pajaritos voladores, eso. Exacto. Bueno, ¿se acuerdan que estuvimos diciendo hace poquito que estaba, bueno, había estado el cantante de Green Day, estuvo en rehabilitación? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace como 6 meses, así que hizo un quilombo en un show, así se lo llevaron derecho al hospital para que haga rehabilitación? Tranquilízate, nene, para un poco. Exacto. ¿Qué? Así que bueno, Billy Joe volvió después de 6 meses, volvió a Green Day y lo hizo de la mejor forma. Así que bueno, se espera que retome la gira. Recuerden que había suspendido, sí, había quedado cortada la gira. Parece que han reprogramado un par de fechas. Así que se espera que en los próximos meses, bueno, la banda vuelva a estar en óptima forma. Parece que se lo vio bastante bien a Billy Joe. Pero arrancó la gira y se descontroló el chabón. Arrancó la gira para el carajo. No puede con su genio. Bueno, así que nada, bienvenido de vuelta Green Day. Esperemos que quizás también vengan a Argentina a tocar. Ya estuvieron, no sé si lo recuerdan, alguno haya ido a verlo. Duró como 3 horas y media el show. Buenísimo. El tipo estaba de lo más contento, se ve que ese día le pegó bien. Con lo cual... No terminó internado. Pero digo, este es el mejor show de Green Day de toda la historia. Digo, flaco, y así... A todos les dice lo mismo. Entonces, que no, yo estuve buscando otro show de esa gira... No lo dijo en ningún lado. Lo dijo, se lo vio todo, viste el chico. Yo estuve buscando. No, sí, claro. Estuve buscando. 4 horas de Green Day, sí, tratando de escuchar a ver. Estuve bien. Y aparte lo vi entero el DVD. Estuve buscando. Así que, no, ese día se ve que, no sé, le pegó, se para adelante. Que le cayó bien la línea argentina. Sí, sí, sí, se ve de que carne, le cayó la bien. Línea de carne. Sí, es así, la carne argentina es muy buena. Claro. Así que, bienvenido, Green Day. Bien, 23:58, vamos a ir cerrando el programa con saludos. Saludos para Flavio, saludo para Gastón, saludo para Susana, porque anda por ahí dando vueltas rompiendo bien la guinda. Ella viene y rompe la guinda. Para Pablito Samar, para Nahuel, bueno, gracias Lupe por habernos llamado, para Julio, para Joaquín, para Martín, mucha gente que estuvo hoy participando en el bloque de Lupe, que se engancharon. Sí. Así que ahora se van a quedar con Margaritas en la Covacha, van a estar en vivo Sirio, así que estén atentos que van a estar haciendo como un acústico los chicos. Nos encontramos el miércoles que viene. Sí. Nos vamos con una versión muy particular de un tema muy particular, que no le vamos a decir cuál es, lo tienen que reconocer. Así que... yo no sé qué opinar sobre agarren este tema. Agarren su pareja y prepárense para bailar. No sé qué opino de este tema. ¿Vos lo escuchaste, Memo? ¿No? Yo no opino. No digo nada. Nos escuchamos el miércoles que viene. Me quedo así. Gracias, Néstor, por haber venido. Gracias, Maguito. Gracias, Memo, por los controles. Gracias, Lupe, por habernos llamado. Nos escuchamos el miércoles que viene de 22 a 0 horas. Chau. De Los Ángeles a Buenos Aires, Everlong, de los Foo Fighters. Por todos tus muertos. Atento yo me